Yankee con Nicky Jam, ¿cómo decía? Yo lo que quiero es una gata pa' fumar la mata, que le guste harta. Y yo lo que quiero es una nalga para el placa placa, para el placa placa. Y yo lo que quiero es una gata pa' fumar la mata, que le guste harta. Y yo lo que quiero es una nalga para el placa placa. Ey, en Argentina recateo, en Chile toma chupateo, media vuelta, siente el pegoteo, ya está suelta. Soy Romeo y ese culo mi florero. A tu novio pam pam y hace booty plan plan. Cuando lo paro hace y me gustan los parlantes, suena un pam pam pam pam pam. Y la cama suena rata ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Quiero la combi completa. Dale mami que lo filo pa' tu lado. Quiero verte sudando completa.